Ay, no los había visto. Ya dejen de asustarme, por favor. Qué bueno que vinieron porque hay chisme. Vengan, vengan. Ya salió el video de la entrevista con el Chapo. Qué emoción. No se los puedo poner aquí porque es de Kate del Castillo y Sean Penn. Así le dijo el Chapo. Qué oso. Pero lo pueden ver en la página de Rolling Stone, que todos sabemos que es una revista de muchísima política y es como experta en política. Si no lo han visto, véanlo antes de que sigan viendo este video, porque si no, no van a entender ni madres. Y yo ya vi la entrevista y tengo cosas que decir. No se vale porque estaba esperando un güey como un supervillano de película, ¿sí? Y sale el güey más de hueva. Todo monosilábico. Le preguntaron, ¿crees que estás afectando al país con todas estas drogas y así? Y este güey contesta, no, señor, no. O sea, un supervillano no contestaría eso, contestaría así como, ¡ah! Sí. Y le preguntan, ¿cómo eras de chiquito? Y él, pues así, chiquito. No dijo eso tal cual, pero seguro sí quería. Y luego el gallo ese que no paró en toda la entrevista. Eso fue lo que más me decepcionó. Pues esta es la reacción que yo estaba esperando del Chapo. Mínimo. A ver, ¿de quién es ese pinche gallo? Ya me tiene hasta la madre. Nada, nada. Como si no lo oyera. O mínimo un... A ver, parale tantito, ahorita vengo. Ya nadie vuelve a oír al gallo. Y luego le preguntan cómo era su infancia y yo estaba esperando un... No, pues a mí me gustaba contrabandear así canicas de chiquito. Y ahí pues supe que me gustaba eso del trafiqueo. Y pues veme ahora. Y luego le preguntan cómo se lleva con su mamá y el güey contesta... Bien, bien, muy bien, perfecto. Hay que oír la versión de la mamá, ¿verdad? Yo creo que la mamá está muy decepcionada de ese güey. Yo creo que cada vez que lo ve le dice... Mijito, no puede ser. Ya te atraparon 3 veces y ve las fachas con las que sales. Pues si sabes que te están buscando, mijito, ¿por qué no te bañas? Y el suéter que te regalé. Es que así no se puede. Qué decepción que no ven que esta es nuestra telenovela. Chapo, échale tantitas ganas. Métele un poquito de drama. ¿Ven por qué necesitamos películas? La vida real es de hueva. Por eso Kate y Sean Penn quieren hacer su película. Ya me voy antes de que mi vida corra peligro, ¿ok? Gracias por venir. Pero a la siguiente avísenme, les tengo cafecito o algo. Y suscríbanse por aquí.